Bueno, mira, en primer lugar, anoche me lo transmitía el ministro de Gobierno, que sin duda lo primero que me comunicó que le había dado lamentablemente positivo, pero bueno, que se encuentra en buen estado de salud el ministro Facundo Torres, con lo cual, digamos, anunciándome ya y avisándome sobre la reunión que vamos a tener en las 14 horas. Más que todo cómo lo veíamos y sobre todo con el tema de la extensión en la restricción por los próximos 14 días. Bueno, en base a esta situación, les comentamos la posibilidad de que abrieran los gastronómicos y los bares, porque en realidad, digamos, dentro de estas restricciones, los más perjudicados habían sido ellos, y teniendo en cuenta que está la posibilidad, digamos, al margen de la situación preocupante que sigue estando y latente por la cantidad de contagios con respecto al tema de la cuestión sanitaria. En base a eso, la provincia tiene estipulado, digamos, hacer la apertura hasta las 23 horas. Se está analizando si es a partir de hoy o a partir de mañana, con lo cual yo particularmente ayer tuve una reunión con los gastronómicos y ya habíamos planteado esta posibilidad de que fuera a partir del lunes. Pero bueno, quedaría esa cuestión pendiente de saber si se puede hacer a partir de hoy, con la diferencia que hemos consensuado en todo el corredor, que en vez de hasta las 23 y hasta las 24. ¿Y por qué? Porque la mayoría tenemos los operativos de control que están armados hasta las 1 de la mañana, lo cual eso nos posibilita, digamos, y a veces no generar una complicación en la persona que ingresa a las 10 de la noche, tal vez a cenar, a algún lugar y que termine por decir atragantado, ¿no? Por tener que salir antes de las 11. Entonces, creo que darle por lo menos esa posibilidad, teniendo en cuenta que se van a realizar todos los controles necesarios para que exista todo el distanciamiento y todas las medidas sanitarias correspondientes en cada uno de los bares, con lo cual va a pasar a la responsabilidad también social y a lo que apelamos siempre y a la responsabilidad personal, ¿no? Lo que sí vamos a ser muy estrictos es que después de la 1 de la mañana no puede andar absolutamente nadie en la calle. Esto lo quiero dejar en claro porque en definitiva acá estamos hablando de que uno puede ir a un bar y puede salir. El problema es que lo que decíamos vez pasada, que cuando salen de los bares, normalmente después terminan con la juntada en algún domicilio particular, en donde normalmente se pierden todo el respeto por las cuestiones sanitarias, y es donde han surgido a veces algunos últimos contagios, ¿no? Entonces, con lo cual, digamos que lo que hoy se restringe hasta las 20 horas, sería a partir de la 1 de la mañana, con lo cual ya no podría andar absolutamente nadie en la calle, porque obviamente no debería tener ningún tipo de justificación de por qué andar a esa hora. Pero bueno, son cuestiones que estamos viendo que, bueno, seguramente cuando sea la reunión, nosotros desde Sierra Chica vamos a exponer esto, y esperemos que si bien es cierto, al margen de que adherimos a la nueva normativa, pero con esta posibilidad que se nos otorgue de poder tener una hora más. Claro, entonces sería, no habría más restricciones, sino que sería hasta la 1 de la mañana pasando en limpio, hasta las 0 horas los bares y restaurantes. Claro, o sea, la gente lo que tiene que tener en cuenta, hasta las 21 se cerrarían los comercios. Sí. Después de las 21 horas, solamente la única posibilidad que andes en la calle es que si vas a algún restaurante o algún bar, lo que no podés salir, digamos, como para ir a alguna casa, a alguna juntada, que no te permitida. Eso es lo que hay que dejarlo en claro, porque también donde se detecte alguna juntada en algún domicilio particular, como nos pasó en el caso anoche nosotros, que detectamos una juntada seguramente para ver el partido, bueno, se abrió el acta correspondiente y la multa correspondiente a 6 personas que estaban en ese lugar, que no correspondían. Pero bueno, esto lo quiero dejar en claro porque después surgen, digamos, todo este tipo de cuestionamiento, de cosas que nos reprochan, pero en definitiva yo creo que todos tenemos que ser conscientes, ¿no? De la situación grave sanitaria, pero por otro lado también la situación grave económica que están sufriendo algunos. Entonces, si está la posibilidad de encontrarse en un bar, bueno, encuéntrense en un bar con todas las medidas sanitarias y cada uno, una vez que termina, que sale del bar, que se vuelve a su domicilio. Yo entiendo que está la posibilidad. Yo mismo anoche, yo estoy acostumbrado a ver los partidos con todos los amigos, pero bueno, lamentablemente uno tiene que acatar estas situaciones y son cuestiones, digamos, del momento y de la situación, insisto, como lo está manifestando, como lo manifestó, mejor dicho, ayer el ministro, grave, y como lo están haciendo ustedes, todos los medios contando la situación real con la ocupación de las camas, ¿no? Prácticamente en un 75% de lo que es ocupación en los hospitales públicos y un 92% en los establecimientos privados. Entonces, creo que, y de acá pasa, porque muchos que han criticado, digamos, el tema de los controles, muchos que han criticado el tema de la libertad, muchos que han criticado el tema de los derechos humanos, cuando les ha tocado ahí se han asustado, ¿no? Entonces, ahí estamos notando que realmente la gente cuando te toca de cerca el virus, ahí te asusta. Pero si no, en el mientras tanto, haces crítica. Entonces creo que eso es lo que tiene que considerar la gente, ¿no? O sea, tratar de no generar ni falsa expectativa, ni generar divisiones, ni generar debates innecesarios que hacen a que realmente todo el mundo pueda saber lo que tiene que hacer en estos momentos, y más aún donde estamos con mayor contagio, ¿no? Daniel, buen día antes que nada, y preguntarte si esto que planteas para Mendiolaza va a ser un hecho a partir del lunes, lo vas a llevar a la reunión de hoy, dependerá también de qué diga provincia, y preguntarte qué puede llegar a pasar el próximo domingo con las reuniones familiares y el Día de la Madre, sobre todo por eso te lo pregunto, sé que es todo muy dinámico. Mira, te aclaro, Brunito, una cosa, que si en realidad lo que se está anunciando en este momento que Córdoba Capital podría estar abriendo a partir de hoy, tal vez nosotros acá en el corredor estaríamos dispuestos a ya informar que también, digamos, el sector gastronómico puede abrir a partir de hoy. Si no, sería a partir del lunes. Eso por un lado. Con respecto a lo otro, creo que se está analizando fuertemente el tema de la posibilidad de quienes tengan cercano a su madre y pueda verla, digamos, el día de la madre, con una franja horaria entre las 10 y las 18 horas, para que realmente, bueno, cada uno pueda ir y saludar como corresponde. No sabemos si va a ser, digamos, como una cuestión de juntada familiar. No hay nada de esto, que seguramente si el tema se va a tocar o seguramente se analizará la semana próxima en base a cómo se va dando la cuestión sanitaria, ¿no? Daniel, bueno, nosotros a lo largo de la mañana también y de esta semana hemos compartido las voces, sobre todo de especialistas de la salud, del Consejo Médico, universitarios, en los cuales, bueno, advierten de la situación crítica que se vive y de la importancia o tal vez de la necesidad de un retroceso de fases, hasta hablando en casos más extremos de un retorno a fase 1, digo, que mientras tanto suceda esto, que se levanten las restricciones, que esté la posibilidad tal vez de que se puedan realizar algunas reuniones familiares o por lo menos para saludar en el Día de la Madre, digo, ¿no va un poco a contramano, a contrapelo de todo este pedido? Lo que pasa es que es cierto, en esto yo creo que tanto las autoridades provinciales como las autoridades nacionales, digamos, están en una situación, digamos, de presión sanitaria y de presión económica. A ver, hoy por hoy creo que la situación amerita y en realidad, porque uno también diría, che, ¿por qué vamos a tener que se colapse en las camas para volver a fase 1? Pero mientras tanto, también si tenemos que el 90% de los contagios, digamos, puede realizar el aislamiento en su propio domicilio, bueno, también está la otra situación, es decir, ¿cuál es la necesidad de no generar también la posibilidad de que la economía, aunque sea por lo menos para mantener algunos puestos de trabajo, porque también sea insostenible la situación? Yo ayer la verdad que hablaba con los gastronómicos y en realidad verlos llorar por la situación grave, es muy difícil tratar de lograr una compensación, porque te dicen, bueno, yo cierro, pero que alguien me dé lo que me corresponde, no sé, para mantener los empleados, para mantener toda una infraestructura, el pago de los impuestos y todo lo que genera, digamos, el gasto propio, porque yo sí tengo que seguir pagando la luz lo mismo. O sea, el tema del delivery no funciona como funciona atender una mesa, porque los consumos son totalmente distintos. Bueno, hay una serie de factores que, insisto, se hace muy, pero muy difícil lograr equilibrar esta situación. Y yo entiendo que hoy seguramente, cuando se den estas nuevas posibilidades, después de la tarde cuando nos estemos informando, y vamos a tener seguramente gente a favor y gente en contra. Esto nos está pasando ya en los últimos dos meses prácticamente, en donde cada decisión que vamos tomando tenés gente a favor y tenés gente en contra. Lo que sí planteo, y lo sigo planteando en el día a día, es importante que se hagan sugerencias, no, que los reclamos no sean con falta de respeto, porque en definitiva yo creo que eso es lo que termina generando un malestar sobre el malestar que ya tiene de por sí la gente por tantos días. Imagínense, hoy estamos al día número 204 de la cuarentena, algo totalmente impensado, algo que jamás se nos hubiera cruzado en nuestra mente de decir, sí, lo que estamos viviendo. Pero bueno, pero lo estamos viendo también que está pasando, digamos, en los países del primer mundo, está pasando en Europa, en el Reino Unido, donde normalmente se empezó a liberar todo, o sea, llegaron la época del verano, vino un rebrote y ahora están ingresando ya en una fase bastante complicada porque ya están en la parte de la época de otoño y están volviendo a fase 1 en algunos sectores. Entonces la situación también es siendo grave. Entonces creo que, pero insisto, la presión que vamos teniendo permanentemente y tratar de lograr un equilibrio entre lo económico y lo sanitario se hace muy difícil. Me pasó el otro día, yo esto lo contaba en un comercio de acá de la ciudad, entró un vecino realmente muy enojado, Daniel, basta de los controles, no, ¿cómo puede ser esto? Y salió ese vecino y entró una vecina y me dice, Daniel, por favor, pone más controles. Entonces me miraba el carnicero y me dice, Daniel, no, yo, la verdad no sé cómo haces. Porque en definitiva, ¿te das cuenta? Y bueno, esta es la expresión que vamos teniendo. Acá lo que hemos vivido en estos 10 minutos es lo que estamos viviendo permanentemente. Sería una situación casual en donde entró un vecino pidiéndote basta de controles y en donde entró una vecina pidiéndote más controles. Bueno, ¿cómo tratas de equilibrar entre estas dos posiciones? Bueno, se hace muy difícil, ¿no? Daniel, te pregunto, a ver, desde lo personal también creo que sería momento de volver ahora y no esperar que el sistema colapse, pero también entiendo y creo que sería muy difícil a nivel social tratar de contener una fase 1 y que la gente pueda llegar a cumplirlo. Me imagino que la decisión del no volver atrás, por ahí haciendo caso a mí, si se quiere, lo que dicen muchos de los médicos, tiene que ver con un poco con eso, ¿no? Debe ser muy difícil controlar una fase 1 a 200 y pico de días. Sí, exactamente, Bruno, es tal cual, porque si nosotros lleváramos un mes de cuarentena, obviamente que hoy ya estaríamos en fase 1 desde hace una semana atrás, seguramente. Lo que pasa es que este pico de contagio que se esperaba para el mes de abril o mayo, imagínate, lo estamos teniendo ahora en el mes de octubre, y se esperan que podamos llegar a tener, de acuerdo a lo que manifestaba el ministro ayer, hacer ni más contagios, digamos, los próximos días, porque no te digo que estamos entrando en una fase de contagio comunitario, pero estamos cerca. Ya todo el mundo, vos con el que hablas, tiene un conocido, tiene un pariente que está contagiado, va a tener un contacto estrecho, y no estamos hablando de puntada, estamos hablando de que se lo contagió en el trabajo, se lo contagió en un negocio, se lo contagió en la vía pública. Entonces ya se empieza a hacer como muy difícil poder tener un control y un registro exacto de la cantidad de contagiados, sumado aquí un 5% de que está contagiado y que no respete el aislamiento correspondiente, ¿no? Eso también hay que decirlo. Bueno, hay una serie de factores y por eso creo que, en definitiva, al margen de lo que podamos resolver en la reunión de dentro de unos minutos, creo que tenemos que seguir apelando a la responsabilidad social, porque muchos se lo toman y dicen, bueno, yo no veo la hora de contagiarme, así quedo inmune. No existe eso. La única inmunidad es la vacuna, porque ha quedado demostrado con los rebrotes que está pasando en otros lados, en otros países del mundo. Entonces creo que hay que tener ese consciente de eso. Y otra cosa es que te agarre el virus y que puedas realizar el aislamiento en tu domicilio sin ningún tipo de síntoma que te complique, porque también te agarra el síntoma y te agarra con poca defensa, con una parte inmunológica débil, y necesitas internación y no tenés lugar. Bueno, ahí todo el mundo se asusta, bueno, y ahí tenemos que salir de vuelta a dar respuesta nosotros como comité sanitario, como COE local, a ver a dónde podemos trasladar. Bueno, se hace muy difícil, insisto, lograr ese equilibrio, pero bueno, vamos a tratar de seguir confiando en la responsabilidad de cada uno de los vecinos en esta situación, el margen que se vaya permitiendo algunas actividades, y por otro lado ir logrando mantener los sanitarios, pero que no haya más contagios también, ¿no? Daniel, te pregunto dos cuestiones técnicas simplemente para aclararlas. Si bien todavía no se sabe, pero suponiendo que hoy se pueda llegar a habilitar el margen de la hora 20, no reuniones familiares para el fin de semana. Y preguntarte en posterior si esto de los cruces departamentales, teniendo en cuenta que ha crecido en todos lados, si todavía crees que sigue sirviendo el bloqueo, si se quiere, por decirlo de alguna manera, entre departamentos. Mira, seguramente la primera pregunta, Brunito, yo estimo que entre las 16 y las 17 horas yo voy a estar sacando el comunicado nuestro, donde ya ahí voy a estar manifestando en nombre de todo el dolor de Sierra Chica, si la apertura es a partir de hoy, de mañana o del lunes. Y con respecto al otro tema, va a quedar dentro del departamento, eso sí ya está totalmente cerrado, no se van a permitir los cruces interdepartamentales, porque eso sería, digamos, una locura generar este traslado o esta circulación que ya pase en la cuestión horaria, ¿no? Porque si estamos pretendiendo de que cierre a las 12, tenés prácticamente entre 30 y 40 minutos, digo, si vos estás de Villa Allende, de Mendoza, tenés 10 minutos, pero qué sé yo, de Mendoza a La Calera tenés 25, 30 minutos, o de La Calera hasta Río Ceballos tal vez capaz que tenga 35, 40 minutos. Entonces, bueno, dejar ese margen, digamos, como para que cada uno que ni bien salga del bar o salga del restaurante, sin duda pueda volver a su domicilio en esa franja horaria que quedaría, digamos, como dando la posibilidad que cada uno pueda volver a su domicilio particular, ¿no? Daniel, te agradecemos los minutos y seguramente vamos a estar bien expectantes y en contacto ante las novedades después de la reunión de hoy a la siesta. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Fede, muchas gracias, Bruno, y está todo el mundo. Realmente las consultas son impresionantes, así que seguramente va a haber mucha información y sobre todo ustedes como comunicadores para dar esta tarde las nuevas disposiciones. Así que agradecido con ustedes también. Un abrazo grande, Daniel. Hasta luego.